República significa cosa pública, es decir, la cosa de todos y todas. En la República, el pueblo decide. En la República, las leyes se cumplen. Nuestra República es Nicaragua y en ella la mayoría de sus habitantes somos jóvenes. Por lo tanto, Nicaragua es de los y las jóvenes. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Pero, ¿qué estamos haciendo los y las jóvenes por nuestra República? Los y las jóvenes no somos el futuro, sino un gran presente. ¡Quiere tu país, quiere tu país! Este mensaje es auspiciado por el Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil.